En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines poniéndonos desafíos en estos últimos tiempos. Y el desafío de hoy es hablarles de una región sobre la cual probablemente ustedes han escuchado poco hablar, o tal vez no conocen, de la delegación del Noreste. Adivinen, por el momento, de qué región se trata. Y les vamos a plantear la pregunta, el dilema de dónde se encuentra el antiguo puerto de Cobija. No la Cobija sobre el Pacífico, sino la Cobija amazónica. Y es que el día de hoy hemos decidido hablarles de esas tierras lejanas, de esas tierras prácticamente del Far West, que para nosotros, para los altiplánicos, y sin embargo son fundamental en la historia de Bolivia y también en todo el territorio boliviano. Les hablamos de las tierras del Amazonas del Norte. Y queremos entonces darles la bienvenida, y en primer lugar, porque estamos hablando de estos territorios que para nosotros son tan lejanos, queremos ubicarlos geográficamente. La delegación del Noreste se ubica en lo que actualmente es el departamento de Pando, es decir, al norte de nuestro país, donde surcan los más caudalosos ríos de nuestro país, de la Hoya Amazónica. En la delegación del Noreste, más bien, estaba compuesta por dos vertientes, dos ríos muy importantes. Por un lado, el río Acre, que nace en el Perú, en la parte sureste del Perú, y que se interna después en el estado Acre de la República de Brasil. Ese es uno de los ríos más importantes que surcaban la entonces delegación del Noreste. Y el otro río es, sin duda, el río Madera. Al río Madera desembocan la mayor parte de los ríos del norte de Bolivia, como el río Madre de Dios, el río Mamoré, el río Beni y el río Itenes. Entonces, tienen que imaginarse una región muy, de un bosque muy espeso, una selva densa, una selva negra de monte alto, como se denomina, porque está compuesta por árboles muy altos y frondosos, como el de la castaña y sobre todo el de la goma. Y bueno, todos estos ríos además tenían sus propios toponimios o topónimos en las lenguas originarias de la región y de los diferentes idiomas. Madre de Dios, por ejemplo, dice que se llamaba Manutata, que quiere decir Manu, río, y Tata, padre. En quechua tenía el denominativo de Amarumayu, es decir, río de la serpiente. El río Beni, en cambio, es territorio más tacana, y aparentemente en tacana significaba viento, y se dice que tenía este nombre en alusión tal vez justamente a las corrientes, a las rápidas corrientes que tenía. Los indios araunas le llamaban en cambio Manuena. Por otra parte, el río Mamoré quiere decir en un dialecto también indígena madre de las aguas o río madre. Y así vamos descubriendo también que hay toda una toponimia de ríos que tienen en sus idiomas locales, en los de los grupos indígenas, pues sus propios significados. Pero junto a estos ríos que tienen un significado, un nombre de origen nativo, tradicional, hay otros ríos que tienen nombre más moderno. Es el caso del río Orton, que está en la parte central del departamento de Pando, y fue bautizado así por el explorador que lo descubrió y lo recorrió a finales del siglo XIX. Y claro, hoy llamamos también a ese territorio Pando. Estábamos hablando justamente de la delegación del noreste. Pero la delegación del noreste, o también el territorio nacional de colonias, como se conocía todo este territorio del extremo norte de Bolivia, se fundó en realidad como delegación o como territorio nacional de colonias, más bien, recién en 1900, y es en gran parte lo que corresponde hoy al departamento de Pando. ¿Y Pando? Pues Pando en honor a quién, nada más y nada menos que a José Manuel Pando. Entonces encontramos también en la historia de esta región pues a los viajeros como Orton, a los nombres locales de los dialectos de los diferentes grupos indígenas que vivían y viven algunos aún en la región, pero también los nombres, ¿no es cierto?, de los políticos y de los estatistas que buscaron explorar y tuvieron un rol fundamental en esta región. Carlos, tú eres del Beni. Contanos un poco cómo es esta región. A ver, ¿cómo se llega al Beni? ¿Cómo se podía llegar en aquella época? ¿Y cómo se podía llegar, pues, hasta el río Madre de Dios? ¿Cómo lo haría en esa época? Había, digamos, dos formas de llegar a tierras tan lejanas. Una era por río y otra, obviamente, por tierra, por caminos que se inundaban durante la época de lluvia. Y para llegar por río había dos opciones. Una era embarcándose en el chapare boliviano, en las nacientes del río Mamoré, y remontar el río hacia el norte. Y la otra era una travesía que se iniciaba en el norte del departamento de La Paz, por la provincia de La Arecaja. Debemos imaginarnos esa región muy calurosa, con una vegetación muy exuberante, y para gente oriunda del altiplano, muy difícil de aclimatarse, de acostumbrarse por el clima, por el calor, pero sobre todo por los insectos constantes, acosadores del oriundo del altiplánico. Insectos que te contagiaban de malaria, de beriberi y otras enfermedades y fiebres, en muchos casos totalmente mortales si no se las curaba a tiempo. ¿Tú has hecho ese viaje, Carlos? Sí, he tenido la oportunidad de viajar justamente hasta Cobija, Puerto Bahía, antiguamente, y hoy que se llama Cobija. ¿Cuándo se, en primer lugar, tal vez, o sea, estamos hablando de Bahía y Cobija, que era el antiguo nombre entonces de la actual Cobija, era Bahía? ¿Cuándo se cambió el nombre? Se cambió de nombre en la década de 1910, después de la fundación del puerto Bahía, que es de 1906. Se lo cambió de nombre porque hay un puerto brasileño sobre el Atlántico que se llama igual Bahía, entonces causaba confusión para los navegantes que viajaban por el Atlántico y por los ríos amazónicos. Y de alguna manera, después de la pérdida del Pacífico, queríamos tener nuevamente una cobija. Habíamos perdido la cobija en la región de Atacama, en el Pacífico, y pues se le da este mismo nombre, ¿no es cierto?, a un puerto, cobija, pero esta vez un puerto, diríamos, amazónico. Bueno, lo que queremos también contarles es que hasta hoy estas regiones nos parecen absolutamente aisladas, ¿no? O sea, es difícil. Yo, por ejemplo, no conozco todavía Pando. Beni estuve una vez, creo, en Trinidad. Y para todos los altiplánicos, pues no todos conocen, no todos llegan, no todos han pasado por esas tierras. Y es difícil por los medios de transporte que hay hoy en día. Entonces, los que nos escuchan, las personas que nos escuchan, pueden imaginarse lo que era esto en el siglo XIX. Vicente Pasos Canqui describe justamente algo a principios del siglo XIX, señalando que estos ríos amazónicos, decía, así como sus bosques inmensos, se hallan sin población, habitados en la mayor parte por tribus errantes y salvajes, y aunque hay más de 30 poblaciones de estos indígenas, que se llaman misiones y reducciones, todas se encuentran todavía, decía, en la infancia de la civilización, tanto así que no están sujetas a las leyes de la República y están regidas por un reglamento especial. Entonces, realmente para la época, por un lado, son regiones muy lejanas que se imaginan, y esto es bien importante señalarlo también, sin población, ¿no? Pareciera que ahí no hay nadie, ¿no? Nunca ha vivido nadie, o cuando se reconoce que existe población, pues son las tribus salvajes que necesitan indudablemente la civilización. Esa en general ha sido la perspectiva desde Occidente, esta mirada hacia las tierras bajas, hacia el Amazonas, y por otra parte también un estado que prácticamente no existía en la región, ya que la única administración posible era justamente la de las misiones jesuitas primeras, franciscanas después, otra vez jesuitas, etcétera, pero básicamente reducciones y misiones religiosas, ¿no? Y sin embargo, queremos también decirles de que desde la fundación de la República, todo este territorio era visto también como el futuro, de alguna manera, de Bolivia, y el gran sueño era poder construir un sistema de navegación y de comunicaciones que nos llevara directamente del Plata al Amazonas, ¿no? Entonces, el viejo sueño era unir también el Atlántico vía el río Amazonas. Y José María Dalense, que era un estatista, uno de los primeros que escribió el libro Bosquejo Estadístico sobre Bolivia, escribía que de bienes no alcanzaríamos uniendo la navegación del Plata a la del Amazonas, cómo aumentaría nuestro comercio interior y exterior. Y es que Bolivia, a pesar de que en la época tenía todavía un puerto y tenía una salida al mar, se veía de hecho con grandes problemas de comunicaciones, y uno de los grandes sueños era también justamente salir, ¿no es cierto?, por todo el Amazonas. Y claro, se tenía en el imaginario y se leía cómo se navegaban, ¿no es cierto?, los grandes ríos en Estados Unidos del Mississippi, etcétera. Entonces, en el imaginario, pues, se buscaba también lograr tener, ¿no es cierto?, una navegación fluida a través de los ríos amazónicos. Y entonces hubo varias expediciones. Uno de los primeros exploradores, y a quien realmente debemos reconocer, es un señor que se llama Agustín Palacios, y es un, creo que era paceño, fue prefecto, y yo digo siempre reconocerlo porque, claro, hablamos mucho de los viajeros extranjeros, pero nos olvidamos de este señor Agustín Palacios, que ya en 1840, en 1850, fue el primero en demostrar justamente la navegación del río Mamoré en vapor. Viajó entre los años 1844 y 1847 y dejó un libro de descripción de su viaje. Entonces, este Agustín Palacios es así como uno de los primeros viajeros del siglo XIX. Luego vienen otros viajeros, más bien extranjeros. En los 50 viene un Lardner Gibbon, que explora el Valle del Amazonas entre 1853 y 1854, y que en realidad es un viaje del Amazonas, pues por todo el Amazonas y por todos los países que recorre el Amazonas, e hicieron un mapa. Gibbon realizó un mapa en los 44 por ahí, que existe, que conocemos, es uno de los primeros mapas donde está Bolivia en esta parte norte del Amazonas, y por supuesto es un mapa muy importante y la descripción también muy interesante. En los tal vez lo que habría que señalar también es que rápidamente en estos viajes que realizaron estos exploradores y viajeros del siglo XIX, una de las dificultades que encontraron fueron las famosas cachuelas. ¿Conoces, Carlos, las cachuelas? Sí. ¿Qué son las cachuelas? Una cachuela es una especie de rompiente en medio del río. Son rocas, piedras que están en medio del río y dificultan, obviamente, la navegación. Es un declive en el río y deja una especie de desnivel en el río que no se puede sortear una embarcación. Eso dio lugar a que las embarcaciones tenían que salir del río, tenían que ser cargadas por los peones, ese trecho de camino. De cachuela. Y llegar hasta la otra parte del río para continuar el viaje. Y claro, ese fue un gran, gran obstáculo que encontraron, porque las exploraciones, por un lado, y los sueños, justamente, de navegación de los ríos, ¿no? Y estas cachuelas son muy importantes en varios de los ríos, y justamente cuando se querían hacer, ya sea tanto ferrocarriles o como una navegación con vapores, el gran tema eran las cachuelas, ¿no? Y las cachuelas, imposible de pasarlas, ¿no es cierto? Y por lo tanto fueron realmente casi impedimentos geográficos que no permitían un tráfico fluvial muy importante, ¿no? En los años 1870, otro de los exploradores era un profesor llamado James Orton, que quiso llegar al Amazonas, pero no lo logró y realmente murió al final, incluso murió volviendo a Estados Unidos, y dejó un diario. Y él había estado acompañado por un señor que se llamaba Heath, y el hermano de este Heath, Ervin Heath, es el sí atravesó y recorrió todo el río Beni y fundó, dicen, Cachuela Esperanza. ¿Conoces Cachuela Esperanza? Sí, es en el norte, es el vértice norte del departamento del Beni. Y ahí donde está, nada menos que la casa Suárez. La casa Suárez. O sea, realmente ahí es una confluencia, por lo tanto, y fue un... Les vamos a hablar más adelante de la casa Suárez, y Carlos nos va a hablar mucho de la casa Suárez. Fue justamente, es un lugar estratégico para el establecimiento de la casa Suárez. En todo caso, después de este viaje, ¿no es cierto?, de Heath, y de hecho tenemos... el nombre de Heath está presente en la toponimia, ¿no es cierto?, de la región. En 1890 empiezan ya las expediciones enviadas por el que fue presidente de Bolivia, José Manuel Pando, ¿no?, que era un viajero. Él mismo era un explorador. Él era un explorador y durante muchos años se dedicó a hacer viajes, ¿no es cierto?, hacia el norte. Y por eso también a él se debe también el nombre, ¿no es cierto?, de Pando, ¿no? Es realmente un señor que merece una biografía, este Pando, ¿no? Relacionado a Zárate Vilca, relacionado al norte. Es impresionante este señor. Espero que a alguien se le ocurra de los estudiantes, pues, hacer una biografía analítica de este periodo. Y bueno, pasamos, ¿no es cierto?, después de estas exploraciones, a la explotación de la goma, Carlos. Justamente, con mucho atraso de respecto de los exploradores extranjeros y de las primeras exploraciones en el siglo XIX, surgieron algunos empresarios, los podemos llamar así, que sobre todo desde Santa Cruz iniciaron la explotación de la goma ya en la década de 1880. Antonio Bacadí es el famoso prócer cruceño, se estableció sobre el río Orton en 1888, y otros personajes como Timoteo Mariaca, además los hermanos Miguel y Ángel Roca, comenzaron a fundar barracas sobre los ríos Tahuamanú, sobre el Alto Acre también, que fueron las puntas de lanza para la exploración boliviana y la explotación de la goma. Con mucho retraso respecto de los exploradores extranjeros, decíamos, pero también retraso respecto de los exploradores y empresarios brasileños, que ya desde la década de 1860 ellos habían ingresado a la región del Alto Acre, porque tenían la facilidad de que en la parte norte, el río Amazonas, no hay estas famosas cachuelas que entorpecen la navegación, y comenzaron a entrarse en el Acre, que era parte del territorio boliviano. Entre estos primeros empresarios, ¿quién fue el que empezó a explotar goma aquí antes de Nicolás Suárez? Antonio Bacadíes. Antonio Bacadíes. ¿Y cuál fue el rol que tuvo Antonio Bacadíes? ¿Hizo realmente, tenía una fortuna, o fue algo mucho más puntual? Bueno, hay una provincia, de hecho, con su nombre. Lo más importante en la labor de Antonio Bacavíes fue que sirvió de estímulo toda la labor y toda la labor pionera que él encabezó para atraer a las otras familias que desde Santa Cruz comenzaron a avanzar hacia el Beni y hacia más el norte, hasta la parte amazónica. De hecho, a fines del siglo XIX y comienzos del XX se dio una gran migración de cruceños hacia el Beni. Muchas familias, la mayor parte de familias tradicionales benianas, la mía incluida, son resultado de esta migración masiva de cruceños hacia el Beni y hacia la delegación del noreste, como parte del sueño del Dorado, del que habló Hernando Sanabria Fernández. Entonces, eso es lo más importante de la obra de Bacavíes, que estimuló a otros a incursionar en el negocio de la goma. Bueno, y Cecil nos ha preparado una pequeña biografía de uno de los más conocidos empresarios que ha tenido indudablemente Bolivia y la goma, que es Nicolás Suárez. Sí, Nicolás Suárez a principios de siglo fue bautizado por los norteamericanos como el Rockefeller del comercio del caucho, o por los bolivianos el Patiño de la goma. Nacido en Santa Cruz en 1851 y fallecido en enero de 1940, ese empresario boliviano alcanzó notoriedad en los mercados internacionales, pues fue uno de los más importantes proveedores de goma en el mundo entre 1880 y 1940. Nicolás Suárez fue impulsor de la Casa Suárez y el gestor del desarrollo de la región. A los 20 años, emigró a la localidad de Reyes, en Alto Beni. Seducido por trabajar en el aprovechamiento de la quinina, el joven empresario pasó pronto a trabajar en la goma y llegó a poseer casi 5 millones de hectáreas, representando un poco más del 4% del territorio nacional. Eso es brutal, ¿no? Es enorme. Sí, no, es realmente... Ahora, controlaba ese territorio. ¿Cómo era el trabajo de la goma? Hablemos ahora un poco del trabajo de la goma, porque no es que tenía todo ese territorio, era a título personal, que le había sido otorgado unas tierras, diríamos, ¿no? Pero no funcionaba así, porque el sistema de extracción de la goma es distinto. No sé quién de ustedes quiere comentar cómo era el trabajo de la goma, Carlos. Es importante aclarar eso de que no era poseedor de esos 5 millones de hectáreas en el Alto Acre. Los estudios que se han comenzado a hacer, sobre todo de Pilar Gamarra, muestran que eran muy complejas las relaciones económicas que surgieron a partir del negocio de la goma. Suárez, la Casa Suárez, era dueña de varias barracas, ¿no?, que son los centros de acopio donde se recoge la producción de los bosques de siringa circundantes. Pero aparte de esos centros que eran de su propiedad, establecía nexos políticos con otros pequeños productores, con otros dueños de barracas y de barraquiñas, que son barracas más pequeñas y muy, muy rústicas para el acopio de la goma. Entonces, tenía nexos sobre todo comerciales. Esa es una cosa que a veces se deja de mencionar sobre Suárez. Era básicamente un comerciante. De hecho, él incursionó en la goma a través de los préstamos que hacía a los explotadores, a los que explotaban la goma, los propietarios de los siringales. Él era una especie de aviador, como se dice, sobre todo para la actividad minera. Claro. Él les daba los insumos, les daba adelantos de dinero y en pago él recibía la goma. Así pudo tejer una amplia red económica y sobre todo que se manejaba por el comercio. Tenía trabajadores que dependían directamente de él, pero había otros trabajadores que, sin depender directamente de la Casa Suárez, estaban obligados a entregar la producción a distintas manos que al final llegaban a la Casa Suárez. Entonces es muy compleja la red, las redes económicas que se tejieron en el Acre. De hecho, entonces, lo que hacían estos extractores de gomas o estos empresarios era en realidad un sistema de habilitación, ¿no? Porque les daban instrumentos, les permitían alimentos, etcétera, para que entraran adentro, como tú decías, en el bosque alto. Sacaban la goma, que muchos de ustedes han debido ver en las películas, cómo se hacen los tajos, ¿no es cierto?, en estos árboles de goma, y se empieza a recolectar este líquido blanco del árbol, y entonces en realidad les daban la habilitación, ellos entregaban la goma, y luego toda esta tenía que haber una red impresionante hasta llegar a Londres, ¿no? Sí, una de las características más importantes del negocio, de toda la red impresionante que armó la Casa Suárez y sobre todo Nicolás, es que tenían empleados, tenían dependientes en lugares claves de todo el circuito económico de la goma. En primer lugar, habilitando, dando préstamos a los propietarios de siringales. Después comenzó un proceso de centralización, digamos, de los negocios de la Casa Suárez. En primer lugar, Nicolás Suárez tuvo la habilidad para centralizar todos los negocios familiares en su persona. Él llegó a poseer el 50% de las acciones, entre comillas, que manejaba la Casa Suárez. Y en segundo lugar, centralizó el negocio de la goma en Cachuela Esperanza, que llegó a ser el centro neurálgico, el corazón de los negocios de la Casa Suárez. Entonces, centralización política, por un lado, porque tenía muchos dependientes, una amplia red clientelar, y centralización geográfica al encauzar toda la producción de goma hacia Cachuela Esperanza y después enviarla a Manaos, primero en el estado de Amazonas de Brasil, luego a Belén, que es un puerto sobre el Atlántico, y finalmente a los centros industriales de Londres, donde también tenían oficinas, tenía hermanos Suárez que captaban, canalizaban toda la goma que exportaban, que exportaba toda la Casa Suárez. Entonces era una red impresionante, y el señor indudablemente con una habilidad enorme, porque estamos hablando de 1890, 1900, 1905, para tener todo este imperio, pues, de la goma. Yo tengo aquí un ejemplo de justamente un contrato que había celebrado entre Suárez hermanos, Cachuela Esperanza por una parte y Edmundo Knott, ¿no? Entonces muestra justamente cómo se trabajaba, y dice este contrato dice que, en primer lugar, Edmundo Knott se compromete a trasladarse a los pueblos de Tumupasa y Xiamas en representación de Suárez hermanos en la primera quincena, decía, del presente mes, para el enganche del personal para el trabajo de la goma, ¿no? O sea, Knott asumía enganchar al personal, y a cambio de eso había recibido de Suárez hermanos de Cachuela Esperanza la suma de bolivianos 12.000. Y toda esta red tan densa geográfica y políticamente, de la cual nos ha hablado Carlos, pues expresa también en la riqueza que existía en la época en la región, ¿no? Hay unas descripciones de Cachuela Esperanza como un centro empresarial muy importante, por un lado, y un lugar de residencia donde las viviendas eran construidas por arquitectos franceses, eran equipadas con muebles que podían venir desde Venecia, rodeadas de canchas de tenis, piscinas, jardines y establos, se dice, con caballos árabes comprados en Andalucía. La ciudadela tenía, además de la iglesia, un colegio, un hotel, un teatro y un hospital que en 1920 era el más moderno de América Latina y estaba conducido por médicos alemanes especializados además en enfermedades tropicales, o sea, ni siquiera hoy, ¿no? Con además un servicio de psicología, con el primer equipamiento de rayos X de América Latina, y por ello se dice que incluso había gente que llegaba del Brasil, Perú y Colombia, ¿no? Entonces, esto nos da una idea también de la magnitud de la riqueza que se acumuló en la región y de lo que implicaba también la empresa manejada por Suárez y hermanos. Entre tanta riqueza, tanto boato, tanto lujo que generó el negocio de la goma, el árbol del oro, como se lo llamaba en la época, podemos preguntarnos, no podemos dejar de preguntarnos, ¿y qué pasaba con el Estado boliviano en esa época? ¿Percibía algo de la riqueza? Entonces, en esta parte ahora podemos entrar a la intervención del Estado en la región y el largo prolegómeno hasta la Guerra del Acre y la pérdida definitiva del territorio. Indudablemente, porque Nicolás Suárez se une indudablemente a nombres como Patiño, Aramayo y Hochschild. Hablamos de los varones de la plata, de los varones del estaño. Indudablemente Nicolás Suárez es el varón, ¿no es cierto?, de la goma y del caucho. Y claro, cuando hablamos de varones también inmediatamente pensamos estas fortunas inmensas que se acumularon en pocas manos, indudablemente, qué beneficios tenían para el país, ¿no? Y cuál era el rol finalmente que tenía el Estado boliviano. Sabemos, por ejemplo, que entre 1910 y 1919 se dice que Nicolás Suárez amasó una fortuna que llegaba a los bolivianos en más de casi 14 millones, que en esa época consistían en casi 3 millones de libras esterlinas. Indudablemente una cifra seguramente muy por debajo de la fortuna de Patiño, Aramayo y Hochschild, pero indudablemente importantísima para la época. Y aquí nos preguntamos, ¿qué recibía el Estado boliviano? ¿Cuál era el rol, Carlos, del Estado boliviano en todo esto? Hemos hablado de atrasos. El Estado boliviano, las autoridades llegaron con mucho, mucho retraso a la región donde que generó tantas fortunas. Recién en enero, el 3 de enero de 1899, se fundó la primera aduana sobre el río Acre, que se llamó Puerto Alonso en honor del presidente Severo Fernández Alonso. Era tan alto el tráfico, por un lado de exportación de la goma, pero también de importación de mercancías extranjeras, que en un solo mes esta aduana boliviana sobre Puerto Alonso recaudó 1 millón de pesos, tanto por importación como por exportación de la goma. Esta gran cantidad de impuestos, en primer lugar, alteró y enojó a los grandes comerciantes y propietarios, sobre todo brasileños que estaban instalados en la región del río Acre. Y a partir de ahí, los propietarios brasileños comenzaron una perseverante campaña que tenía como objeto separar el territorio del Acre boliviano hacia el estado de Amazonas en Brasil. Y ese es el comienzo del proceso que conocemos como Guerra del Acre. Bueno, amigas y amigos, queremos hacer un paréntesis, vámonos a escuchar algo de música y volvemos. Les estamos hablando de estos territorios lejanos, del territorio nacional de colonias, de la delegación del noreste, del Acre, y volvemos para estar otra vez con ustedes. Estamos escuchando Trajines. Deseo 103.3. Tres. Enciende tu libertad. Los jueves a partir de las 9 de la noche tienes una cita imperdible con La Quinta Disminuida, donde todo el jazz se apodera del 103.3 de Radio Deseo. Y los sábados a las 5 de la tarde disfruta reprise de La Quinta Disminuida. Porque necesitas contarlo. Porque necesitas que te escuchen. Porque necesitas que te crean. Porque el acoso entre compañeros de colegio no es una anécdota. Es una dura realidad. A golpes contra el suelo, desahoga su rabia y su miedo. Intenta comprender por qué sufrir le toca a él. Trinchera escolar. ¡Resistiré! Y no podrán doblegar. Vuelve Karen Flores a su trinchera escolar. Me eres inmune al dolor. ¡Resistiré! En su segundo ciclo, todos los sábados a las 11 de la mañana. Me mostraré sin complejos. Soportaré la presión. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Amigas y amigos, estamos hablándoles justamente de estos territorios lejanos desde acá, desde La Paz, en la delegación del noroeste, en el territorio llamado Nacional de Colonias y, por supuesto, del Acre. Entonces, queremos en primer lugar darles un panorama muy general, por supuesto, de las primeras campañas de lo que significó la Guerra del Acre, pero de hecho no fue realmente una guerra en sentido estricto, y Ceci nos va a presentar justamente algunas de las acciones que se tomaron en cuanto a la defensa, ¿no es cierto?, de toda esta parte del territorio y fundamentalmente de la formación de compañías que salieron de La Paz. Sí, la Guerra del Acre, o llamada Revolución Acreana, por los brasileños, fue un conflicto limítrofe y bélico entre Bolivia y Brasil entre 1899 y 1903. Por el dominio del territorio del Acre, rico en árboles de caucho y yacimientos auríferos. En 1899, tras la fundación de Puerto Alonso como capital administrativa de la región del Acre, la creación de una aduana en la misma ciudad y la imposición de un impuesto a la goma exportada por parte de los bolivianos, el gobernador brasileño del estado del Amazonas, Ramallo Jr., no vio con buenos ojos el establecimiento de la aduana boliviana y, teniendo un pretexto, acusó ante su gobierno la ilegalidad de la ocupación. La debilidad de las autoridades bolivianas alentó a los promotores de la rebelión y al gobernador brasileño de Amazonas, Ramallo Jr. Este indujo al español Luis Guerreres Rodríguez de Arias a que se pusiera a la cabeza de los secesionistas, mientras que para secundar y reforzar el movimiento separatista se organizaba en Manaus una partida de mercenarios bajo la dirección de Alberto Moreira Jr., un pariente del gobernador. Se inició de esta manera la primera revolución del Acre, de carácter supuestamente local y autonomistas, En efecto, la guerra se dividió en dos periodos o campañas. El primero comienza desde 1899 con la intimación de los brasileños para abandonar Puerto Alonso hasta la recuperación de Acre nuevamente a Bolivia. El segundo comienza en 1902 y termina en abril de 1903 con la firma del modus vivendi. Y tal vez en esta primera campaña se había decidido enviar, ¿no es cierto?, tres columnas de soldados. Sí, y se nombró como delegado nacional en el Acre y Bolivia a Andrés Muñoz. Y Andrés Muñoz salió de La Paz por la ruta del río Beni, es decir, se fue hacia el norte por el río Beni. Una segunda compañía estuvo a cargo del vicepresidente de la República de entonces, Lucio Pérez Velasco, que salió justamente por la ruta que nos decía Carlos al inicio de este programa, que era la otra manera de llegar hacia el norte y hacia el Beni, es decir, por la ruta del Chapare en Cochabamba. Y una tercera columna estaba encabezada por Ismael Montes, que ingresó, ¿no es cierto?, por la región de la Arecaja. Y ahí Cecil tiene unas descripciones preciosas justamente y testimonios que vienen de la época de esta campaña de Acre. Sí, exacto. Le quería presentar un diario escrito por el capitán ayudante mayor Manuel Vázquez. Es un diario escrito entre 1900 y 1901, es decir, durante la primera campaña de la Guerra del Acre, y justamente ese militar formaba parte del batallón que salió de La Paz por la ruta de la Recaja. El diario empieza de la siguiente manera. En los primeros días del mes de julio, nos comunicaron que debíamos marchar a las alejadas regiones del Acre con el laudable objeto de cooperar a las fuerzas destacadas a órdenes del delegado Dr. Andrés Muñoz en defensa de nuestra soberanía nacional, conculcada por un grupo de filibusteros que tenía pretensión de fundar un Estado independiente. Después sigue toda una descripción del viaje hasta de La Paz hasta el Acre. Y por ejemplo, la primera etapa es de La Paz a Sorrata. Y ahí dice, el 14 de julio de 1900, a horas 9 de la mañana, escuchamos el primer toque de marcha y desde ese instante acudió un numeroso gentío a la puerta del cuartel para darnos la despedida. A horas 8:30, abandonamos ese recinto en medio de todo el pueblo que nos acompañaba con entusiastas vivas y aclamaciones. El bello sexo desde los balcones del trayecto nos arrojaba flores y misturas, manifestando su deseo de que retornásemos victoriosos a nuestros abandonados hogares. El día 6 de agosto de 1900, en camino a Rurrenabeque, escribe el capitán, el 11 de agosto, a horas 7, salimos de Rurrenabeque con dirección a Reyes, 9 leguas por tierra, jornada riega de inconvenientes y que pudimos hacerla dificultosamente por un camino fragoso, cortado a cada paso por el tupido bosque que teníamos que abrirlo con los machetes y atravesar los curriches con el agua hasta la cintura, razón por la que era imposible conservar la formación de marcha. En su etapa de Reyes a Mercedes, escribe, el día 3 de septiembre tuvimos que parar en Puerto Salinas, sufriendo las picaduras de mosquitos que se mostraron en abundancia. Por la noche descargó una fuerte tormenta que duró hasta el día siguiente, pasando el agua a los toldos de campaña y mojándonos a todos los expedicionarios. Como decías, Carlos, al principio del programa, para los soldados que venían de la región altiplánica era muy difícil, las condiciones eran muy difíciles, el clima, los mosquitos, las enfermedades, y refleja todo eso en ese diario. No, maravilloso este diario, porque es testimonial y día a día, ¿no es cierto?, todo el viaje que se ha tomado y tomó toda esta columna desde el norte de La Paz hasta, ¿no es cierto?, el territorio del Acre y todas las batallas desde Río Sinio, etcétera. Pero ahora queremos entrar a la segunda parte de esta campaña del Acre, llamémosla así, y es la batalla de Bahía. Y aquí queremos básicamente entrevistar a Carlos, que ha presentado justamente un trabajo en el encuentro de los estudiantes de historia, y sobre este tema estuvieron hablando Cecil con Carlos, entrevistando también a algunos estudiantes organizadores de este importante evento. Entonces, Carlos, en primer lugar, sitúanos en este periodo ya de 1902, porque Cecil nos estaba hablando más bien de esta primera etapa de 1899 a 1901. En cambio, acá ya nos encontramos en 1902. Por un lado, ubícanos en este periodo, y por el otro lado, ¿qué te ha llevado a escribir un trabajo sobre la batalla de Bahía? Primero, contarles a nuestras amigas y amigos que escuchan la radio que, a diferencia de la historiografía boliviana, que se ha ocupado poco y mal sobre el conflicto del Acre, los brasileros, que también tampoco han dedicado mucho esfuerzo a develar este misterioso conflicto, ellos diferencian tres revoluciones. Ellos, como decía Cecil, lo llaman revolución acreana, y diferencian tres intentonas separatistas. La primera fue en 1899, el 30 de abril de 1899, y fue dirigida por un periodista en torno del gobernador Ramallo Jr. Convocaba a aventureros de toda clase que estuviesen dispuestos a encarar la difícil tarea de ir al Acre, una región tan insalubre. Entonces, esa fue la primera en abril. La segunda fue el 14 de julio de 1899, y fue encabezada, como también decía Cecil, por Luis Gálvez Rodríguez de Arias, un personaje muy pintoresco. Él era español, era diplomático, era un fornicador muy conocido en las cortes española, en Buenos Aires, en Brasil, por muchos lances amorosos. Estuvo en un duelo con por una de sus amantes, y él huyendo terminó en la Amazonía, y ahí fue contactado por el gobernador para encabezar una expedición. Y esta expedición estuvo formada, aunque no lo crean, por actores de teatro, escritores y mercenarios de todo tipo que, en busca de fortuna fácil, proclamaron la República Independiente del Acre, pero ni siquiera el gobierno federal de Brasil reconoció este intento de separatismo, y de hecho enviaron una flotilla para sacar a este llamado autoproclamado emperador del Acre. Finalmente, la tercera intentona revolucionaria fue a finales de 1899, cuando se puso un cerco, un sitio a Puerto Alonso. Esta es la primera parte de la cual nos hablaba Cecil. En cambio, ya para comienzos del siglo XX, el entorno del gobernador de Amazonas, que básicamente era la élite comerciante que se favorecía con el negocio de la goma, decidió auspiciar a los propios propietarios y empresarios brasileños establecidos ya en la región del Acre. Y estos empresarios brasileños llamaron a esta vez ya no un aventurero, ni periodista, ni escritor, ni actor de teatro. Contactaron a un ex oficial del ejército brasileño que se llamaba José Plácido de Castro, ahora muy conocido. A él le encomendaron la tarea de organizar las acciones militares, que a la larga fueron las que resultaron en la separación del Acre. Castro comenzó por convocar a los propietarios brasileños del Alto Acre, y se formó una junta revolucionaria que armó a los peones de estos propietarios brasileños. Esa es una de las características de esta segunda parte de la Guerra del Acre, que es básicamente un enfrentamiento entre privados, entre propietarios y empresarios privados, tanto bolivianos como brasileños. No actuaron en esta época los gobiernos respectivos. Planearon tomar la aduana de Puerto Alonso el 6 de agosto, aprovechando que los bolivianos estaban en banda y en parra y en fiesta por la fiesta patria. Redujeron a la guarnición boliviana, los expulsaron y comenzaron a avanzar, a subir, como se decía en la época, hacia el Acre, que era la región donde estaban instaladas las barracas de propietarios bolivianos. Y aunque ellos habían prometido no cometer atropellos contra los bolivianos y sus peones, de hecho sí, los expulsaban a la fuerza, les quitaban sus mercancías y todo lo que tenían en sus precarios establecimientos. Por eso los bolivianos debieron huir, debieron avanzar hacia el sur, es decir, internarse hacia territorio boliviano más seguro. Muchos de estos empresarios, pequeños empresarios y peones fueron a dar a la barraca Porvenir, que era de nuestro amigo Nicolás Suárez. Y ahí, en Porvenir, formaron la famosa Columna Porvenir. Esta Columna Porvenir era una tropa irregular, de nuevo mencionar que no contaba con apoyo del gobierno, una tropa irregular compuesta por los peones de las distintas barracas que tenía Suárez a lo largo del Acre y en el río Tahuamanu y en el río Madre de Dios. Es decir, fue reclutando su peonada, sus trabajadores, de sus propias barracas, y así conformaron esta Columna Porvenir, que tuvo una actuación muy importante en la batalla de Bahía. Ahora, la pregunta que se deben estar haciendo las personas que nos escuchan: ¿y dónde estaba el gobierno boliviano? No estuvo porque no se daba cuenta del peligro, a pesar que ya el tema había empezado en 1899. Tardó en mandar debido a problemas políticos internos. ¿Cuál ha sido la situación para explicar que en realidad sean finalmente privados los que hagan esta escaramuza, esta guerra, y se enfrenten, ¿no? Y sea Suárez justamente el empresario que termine defendiendo el territorio boliviano? ¿Cómo explicamos esto? Sería injusto decir que el Estado boliviano estuvo totalmente ausente de este conflicto. Como ya nos decía Cecil, se enviaron tres columnas para apoyar a la pequeñísima guarnición en Puerto Alonso. Hay que tomar en cuenta que en 1899 fue la guerra entre norte y sur, entre liberales y conservadores. Entonces, los liberales estaban enfrascados en esa su lucha contra Sucre, contra el sur. También tenemos que ponernos en los zapatos, como se dice, de estos combatientes que desde la zona altiplánica de Bolivia, después de haber combatido en el primer crucero, segundo crucero en Oruro, Tenían que ir a la zona amazónica en condiciones totalmente distintas. No conocían el terreno, muchos morían de paludismo, malaria, les fue muy mal, ¿no? Sobre todo en el viaje, en la expedición. Pero hay que decir que intervinieron en algunos combates muy importantes, como el de Riociño, que Ismael Montes, con su batallón Independencia, puso a raya a los propietarios brasileños. También en Cayoero, en Papirí, y una actuación destacada también del coronel Rosendo Rojas, que era comandante del famoso batallón Defensores del Acre, y que puso a raya también a los filibusteros, como se los llamaba, en Buen Destino y en Vuelta de Empresa. Entonces, el gobierno llegó mal, pero llegó y se derramó mucha sangre altiplánica, diremos así, defendiendo las insalubres tierras del Acre. Tal vez eso es importante mencionar, ¿no? Y creo que es un fin terrible que se tuvo que enfrentar ayer y hoy, porque de alguna manera también se podía, o los gobiernos en la época podían haber previsto, o nosotros podemos verlo casi como una salida inevitable, en la medida en que eran regiones tan alejadas, con tan poca gente presente, ¿no? De alguna manera como en Atacama. En el caso de Atacama habían más trabajadores chilenos que los propios bolivianos. En el caso de las barracas del caucho habían también intereses empresariales brasileros que estaban por toda la región, y la presencia boliviana tampoco era tan impresionante en términos por lo menos poblacionales. Y también porque la disputa era muy antigua desde la colonia. Uh-huh. Había polémicas sobre las fronteras del Acre, ¿no? Sí, la región, de eso se quejaban ya las autoridades de la época, estaba totalmente influenciada por el Brasil. Hay que escuchar los nombres: Bahía, Cajueiro, Bom Destino, Volta de Empresa. O sea, más brasilero no puede ser. No podía haber, claro. Bueno, con esto creo que hemos llegado al final de este programa, llevándolos o tratando de llevarlos por los ríos, aunque sean imaginarios, desde La Paz hasta el norte, y recordando a Cobija, recordando a Bahía y recordando toda esta historia de estas regiones que nos parecen tan tan alejadas y sin embargo donde la gente al final ha ido a pelear. Le fue mal, pero peleó, y eso tal vez es lo que hay que recordar hoy día con cierto orgullo, pues, aunque las derrotas en general no se las festeja, pero por lo menos recordaremos a la gente que cayó en esos momentos. Muchas gracias y hasta la próxima. Y Carlos, queríamos preguntarte muchísimas más preguntas sobre tu ponencia en este encuentro, pero el tiempo nos ha comido, así que creo que te vamos a invitar en otra ocasión. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.